Tengo hambre. Compremos unos nachos. Ah, me faltarían los frescos. Sí, hombre. No, yo quiero palomitas. Sí, yo sí, también. Palomitas. Yo quiero palomitas. Y aquí ahora para empezar peliculeando. No sé, hombre. Espérate, cállense. Miren los anuncios. Apaga el celular vos, que va a empezar la película. Espérate, hombre, espérate. Sí, ahí viene ya, ahí viene. Déjame mandar un mensajito. Cállense. Vienen los avances de las películas. Rock and Pop Interactivo presenta. We can't just let you walk away. Jimmy! Peliculeando. Este programa es presentado por Cinemark. Damas y caballeros, es viernes, es hora de hablar de cine con Rodolfo Sisu Velázquez en Peliculeando. ¿Cómo estás, Sisu? Muy buen día, hoy como todos los viernes. Hoy es día de ir al cine, Sisu. Y en efecto, pues, en medio de un verano bastante interesante, si ves, los Avengers ya están colocados en la tercera posición, tanto a taquilla internacional como taquilla local. Ajá. Doméstica, perdón. Y está complicado porque fíjate que si ya quieren pasarle a... en tal caso sería Titanic, todavía lo separan $80 millones. Con todo esto es interesante porque vos decís, bueno, 80 millones sí se pueden hacer. Sí, pero la semana pasada solo hizo 11 ya. Como el fin de semana pasado estuvo en Estados Unidos estuvo bien dividido, ya que tanto Madagascar como Prometheus se dieron duro y prácticamente los dos se llevaron. La diferencia entre ellos fue mínima. Uh-huh. Entonces podemos decir que la taquilla fue repartida, lo cual ya está afectando a los Avengers, Men in Black y todas las demás. ¿Y qué tal le fue a Blancanieves? No, Blancanieves va bien, ¿verdad? Yo creo que ya saltó a la cuarta posición, si no me equivoco. Y todavía sigue acumulando dinero, la gente le gustó. Escuché que ya viene posiblemente una segunda parte. Vamos a hablar hoy de eso, exactamente. Okay. ¿Cuáles son los planes a futuro de esto? Bueno, si tú vamos a repasar la cartelera gracias a distribuidora de películas. El segmento de estrenos es presentado por distribuidora de películas. Como mencionaba Sisu, ya va de salida Los Vengadores, pero todavía la puede encontrar en uno que otro cine aquí en Tegucigalpa. También está Comando Especial, que es la de 21 Jump Street. Exactamente. También Blanca Nieves y El Cazador. Y bueno, las dos películas que entran esta semana son, bueno, Madagascar y Prometeo. Así que ahí tiene la cartelera de cine. Igual, si quieren, igual de algo también fuerte que se está manejando, pueden entrar al Facebook de Distrock. Y el de YouTube también, para que miren los trailers y todo eso, que quieran informarse, porque ya se viene El Hombre Araña. Sí. 6 de julio. ¿Sí? En efecto. 6, la premier es el 3, ¿verdad? Tenemos evento para la premier. ¿Lo vas a anunciar ya? Después. Exactamente. Entonces, creo que ya nos estamos alineando. Y para el 15 no está confirmado, pero se supone que ya es Batman. Si no es 15, 2, 3 días después. ¿De ¿no? julio? Sí. No, no creo sí, que ya. Se tarde mucho. No. Ya casi, ya estamos hablando que a mitad de este año era. O sea, ya las películas fuertes ya... Creo que ese día no voy a venir a trabajar, fíjate. El día de la censura, creo que algo me va a doler ese día. ¿Qué día? ¿15? Sí. Tiene que ser como el 14, 13 de julio. Ahí algo me va a doler, te lo estoy avisando. Lo que pasa sí. Es que hay que estar bien pendiente porque fíjate que cambia la fecha. Sí. Yo pensé que el miércoles, por ejemplo, era Prometheus y fue el martes y fue en otro lado. Hay que andar avión ahora. Vamos a conseguir los datos ya, a ver, vamos a mover las influencias. Bueno, señores, despedimos el segmento de la cartelera gracias a distribuidora de película. El segmento de estrenos fue presentado por distribuidora de películas. Estás escuchando Peliculeando. Rock and Pop Interactivo. Este programa es presentado por Cinemark. Bueno, regresamos a Peliculeando cuando son las 8 de la mañana con 27 minutos. ¿Ibas a dar un anuncio ahorita? ¿O? No, igual, adelantando lo de lo que se viene del Hombre Arañito de eso, pues Rock and Pop los invita, igual que Cinema Store, te invita a este próximo domingo, 1 de julio, a la Plaza Central de Cascada Mall, el evento del mundo de Spider-Man. Ya listando motores para lo que va a ser el Arácnido, donde tendremos charlas, exhibición de colecciones de figuras y cómic y venta de artículos relacionados obviamente del mundo de Arácnido de Marvel, como preámbulo a lo que va a ser el estreno de la nueva película The Amazing Spider-Man. Tendremos también concursos de disfraces para niños, dibujos y la oportunidad de tomarte fotos con el mismísimo Hombre Araña. Va a andar Sisui tomándole foto a todos los niños con el Hombre Araña. Así que no se preocupen. Esto será, inicia a las 11 de la mañana hasta las 7 de la noche, te esperamos este domingo 1 de julio. O sea, te invita Cinema Store, ubicado en el segundo nivel de Cascada Mall, frente a los cines, para que ustedes vayan y disfruten todo esto, ¿eh? O sea, de este fin de semana que viene es hasta el otro. Correcto. ¿Verdad? Entonces, incluso me dijeron de que iban a, fíjate, a rifar unos pases para entrar al cine. Entonces los vamos a rifar aquí en Peliculeando, nos van a confirmar para darte el dato, para que la gente también pueda tener oportunidad, porque al final la gente lo que quiere también es ir al cine, pues. Claro. También llevar a sus niños y que tengan la oportunidad. Ya te imaginas quién va a dar la charla de Spider-Man, ¿no? Sí. ¿Quién será? ¿Quién será? Sí. ¿Quién lo va a dar? Sí, su. No, bo. Pablo. Ah, es cierto. Pues sí, yo creo que sí. No, es como Pablo. Sí, me quedo viendo mal así. No. Es que voy y me... Pablo, yo miro que como está metido al rollo estudiando, digo yo, tal vez va. No, pero sí, él va a dar la charla de Spider-Man. ¿Vos sabés quién? Sí, no, yo sé que él es el macizo. La mera, mera autoridad. Él es el macizo en eso. Bueno, continuamos con Peliculeando entonces, Sisu. En efecto, bueno, como sabemos, ya estamos en medio del verano y prevé las noticias. Sí, me gustaría de nuevo que analizáramos la taquilla, cómo va. El efecto Avengers está creciendo bastante. Si vos te fijas, ahora incluso en Facebook vos ves no menos de 1 o 2 posts diarios que tengan que ver con chistes de los Avengers, ¿verdad? Y eso es porque ya se está cimentando bastante en la cultura pop. Ahora bien, Avi Arad, recordemos que es el productor de todas estas películas de Marvel, que incluso renunció de su trabajo directo con Marvel para formar Marvel Pictures, que es la que realmente está manejando todo esto. Pero fíjate que le empezaron a decir que otros rumbos podía tener, porque no solo se puede depender realmente de solo los superhéroes. En algún momento esto va a decaer. Si vos te fijas, por allá por los 80s, por los 80s, Marvel se incursionó bastante en la televisión, y entonces salía un montón de cosas que eran de Marvel, pero no eran solo superhéroes. El punto es que le mencionaron bastantes proyectos y fíjate que dice que uno de los proyectos que pasó por alto fue Halo, el del videojuego. Uh-huh. Dice que no siente que es una franquicia que pudiese dar en el cine, ya con la visión que él tiene. Bastante interesante. Y más bien le ve futuro a otras cosas que la gente pues no le llama tanto la atención. Igual, Marvel yo creo que tiene asegurado por lo menos el futuro de los siguientes 5 años sin ningún problema. Tiene ya 2 preproducciones listas, que es tanto Iron Man, y también está trabajando en Thor. Va a empezar con Thor el otro año, ¿verdad? Tiene que introducir otros personajes. Y ahora, como sabemos, por el otro lado, DC también ha querido hacer lo suyo, ya que habló de una posible Liga de la Justicia y esto y que el otro. Yo honestamente siento de que el negocio de DC no va a ser la Liga de la Justicia. No. Está reaccionando a la presión. Para él va a ser más un gasto que un beneficio. ¿Sabes qué sí le podría funcionar, pienso yo? Uh-huh. Una película, Batman y Superman. Todavía esa puede dar. Es así. ¿Por qué? Porque son 2 personajes que no vas a estar inventando, y si vos te fijas... Y que un cameo Flash. Correcto. Que un cameo pero no que lo pongan como la Liga de la Justicia. Sí, no. Sí, va a ser algo... O sea, incluso hasta de los superhéroes secundarios puedes hacer algo que sea cameo, ¿no? Sí. Ajá. Para impulsar posibles películas. Fíjate que coincido bastante con vos de que un Batman-Superman puede dar. Y fíjate que hay tantas historias, enemigo público, apocalipsis, que pueden sacar para hacerlo. O si no, inventarse una. Y recordemos que, claro, el evento principal de esa pelea, o sea, de esa película, sería la pelea entre ellos 2. Y ya sabemos que es viable la pelea. Sí. La gente que no sabe está diciendo, ¿cómo? Bueno, el secreto es que Batman usa un anillo de kriptonita y con eso. Pues, sí. No le estamos matando la idea de la película, pero es la manera en que esto se puede dar. Ahora bien, lo que sí anunció DC es que están trabajando en los proyectos en separado de La Mujer Maravilla de nuevo, ¿verdad? ¿La serie? No, la ya película. La película, ¿verdad? Están trabajando también, por otro lado, en Aquaman. Y también están trabajando con Flash. Una, como película. Como película. Sí, porque el cameo que se hizo... Mira, a mí me parecía muy bien el intro del primer piloto que se lanzó de sí. Aquaman, que era el que hacía Flecha Verde en Smallville. Ajá, que ahí, a mí me pareció fantástica la introducción. Te interrumpo para decirte que ya se enseñaron el primer capítulo de Flecha Verde, sí, para televisión. Sí. Ya tiene luz verde. Y no es con el personaje... No es con el mismo personaje de Smallville. Es el mismo personaje, pero es otro... Es otra persona. Es otra persona. Y solo te interrumpí para eso, para decir que la serie ya tiene luz verde. Ya no se atrasó como La Mujer Maravilla, que le dijeron que no. Oíme, pero yo miré el piloto de La Mujer Maravilla y qué asco. Yo creo que le hizo falta... mira, te digo que les hizo falta. Josh Whedon. Obviamente estaba haciendo Avengers, pero sabemos que hizo Buffy. O sea, para él era una serie de La Mujer Maravilla. Le quedaba como anillo al dedo porque sabía lo que tenía que hacer. Lo que pasa es que ahora Josh Whedon, para que se interese en una película, en una serie de DC... Y serie de televisión, ya él ya subió. O sea, en niveles comerciales, vos estás hablando de James Cameron, Josh Whedon y Christopher Nolan, ya en ese orden oficialmente, pues. O sea, él ya se puso como un director taquillero, ¿verdad? Continúa, disculpa que te vi. No, no, eso, a mí me pareció perfectamente ese piloto del que aparece, que por cierto, una de las enemigas de Aquaman era la que ahora quisieron tirar como la Mujer Maravilla. Exactamente. Y hacia eso se va. Pues bien, el proyecto de la idea del proyecto de Flash, de Aquaman y de la Mujer Maravilla, dice que puede ser un solo. Lo que no quieren es depender de ellos para llevarlos hacia una Liga de la Justicia por fuerza. O sea, lo van a sacar individual y poner una posibilidad de que tal vez en el futuro puedan hacerlo, pero que no las amarren. Porque yo, en lo particular, yo siento que Flash tiene futuro solo, mejor que con la Liga de la Justicia. Con la Liga de la Justicia siempre lo van a minimizar, ¿verdad? Ahora bien, el problema más grande que tienen es Linterna Verde. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos esta película definitivamente no pegó. Ryan Reynolds tiene contrato para 3 películas. Ah, no frees. Sí, el contrato de él decía para 3 películas. Es que yo creo que se equivocaron en la selección del héroe, fíjate. Ah, o sea, hubieran agarrado a Flash, a la Mujer Maravilla hubieran agarrado, no hubieran agarrado Linterna Verde, para mí. O hubiesen hecho un Linterna Verde en el espacio, para mí. Sí. Para que le diera un poquito de diferencia, pues, ¿me entiendes? Tal vez Ryan Reynolds, pudo ser que sí, pudo ser que no. Mark Strong como villano estaba muy bien, creo que hizo. Los efectos de la película no son malos. Sí, son buenos. O sea, es de analizar la película y ver realmente que falló. Entonces tienen dos opciones. Quitarle lo tierno a la película. ¿Eh? Quitarle lo tierno a la película. Sí. ¿Qué fue lo que dio hueva? Entonces mira, aquí tienen dos opciones, ya para culminar esta noticia. Tienen dos claras opciones. O continúan con la 2 tal como está y el villano principal ya siniestro. Y ser una película dura. Siempre con Ryan Reynolds. Siempre con Ryan Reynolds. No importar que esta película sea para niños o no, sino que realmente darle a Linterna Verde la historia que es, ¿verdad? O se van con el reboot, ¿verdad? Obviamente sería otro actor el que tendrían que ver, otra historia diferente. Tipo lo de Hulk. Tipo lo de Hulk, ¿verdad? Pero para esto necesitarían más creatividad y yo creo que en este caso... La salvación de él pudiese ser que en Flash, la Mujer Maravilla o en el mismo Aquaman salga Linterna Verde y que de ahí salte a otra película. Porque, ¿qué fue lo inteligente que hicieron en Hulk? No perdieron el tiempo que, ¿cómo se creó Hulk? Sí. ¿Qué es aquí? ¿Qué es allá? Yo creo que eso ya nos había quedado claro desde la primera película. Y es más, si ustedes no la vieron por esas casualidades, hasta en los Avengers le explican en qué. 10 segundos explican la historia de Hulk y ya estuvo. Él hizo pruebas del supersoldado con rayo gamma, punto. Y por eso quedó así. Y nadie pidió más explicaciones del caso. Bueno, nos vamos con más música y ya regresamos con más aquí en Peliculeando en Rock and Pop Interactivo. Este programa es presentado por Cinemark. Seguimos en Peliculeando en Rock and Pop Interactivo con más noticias y su Pues bien, Universal Pictures, así como vos habías dicho, René, está trabajando ya en la segunda parte de Blancanieves. El detalle es que, fíjate que a saber qué les pasó, que él, no habían amarrado al director para la siguiente película. Simplemente le habían dicho, no, solo por esta. Ajá. Y al ver que el man hizo buen trabajo y bueno, entonces hagamos la otra. Bueno, ¿y el director? Entonces como que un poquito de falta de visión, ¿verdad? Porque desde el principio, fíjate que el estudio había contratado a David Cope, que prácticamente es el escritor de Jurassic Park, Misión Imposible, Spider-Man, Panic Room, War of the Worlds, Ángeles sin Demonios, Indiana Jones. Bueno, ya sabes. O sea, Universal sabía lo que estaba metiéndose, pues. Pero le faltó un poquito de visión para lo que querían después de... Pero claro, recuerda que en estos días creo que estás esperando si realmente tu producto le va bien para lanzarte algo, pues. Entonces, mira, esta película costó 170 millones. Uh-huh. Ahorita lleva 118 millones de manera internacional, más un poquito por ahí extra. O sea, dice falta. No, pero es que todavía apenas la película lleva 2 semanas. O sea, la película va bien. Va bien. El efecto que tiene va bien. Y recordad que los números internacionales muchas veces son más un cálculo que un número exacto. Alguien me había mandado un mensaje ahorita que dicen que Avengers todavía no se ha estrenado en ciertos países de Asia. O sea, que todavía falta que le sumemos eso por ahí. Entonces, para que mires que realmente nosotros estamos evaluando todo esto más o menos por septiembre, octubre, ¿verdad? Así que, mientras tanto, Universal puede trabajar. Por otro lado, pues, ya habíamos dicho de que se sigue trabajando en la de Aquaman. Pero la noticia que está esperando César es que la confirmación de que, en efecto, va a ser Tijuana, la ciudad de la parranda. Para The Hanover 3 o ¿Qué pasó ayer? Parte 3. Ya con esto se cierra totalmente. Vas a perder el tiempo en ir a ver esa película. Fíjate que... O sea, en vez de estar, vos que ya sos papá, en vez de estar con tu hijo, en la baticueva que le compraste. Yo creo que la voy a alquilar. O sea... Sí, yo miré ¿Vos vas a perder el tiempo en ir a ver esa película? Yo miré la 2 ya después, la alquilé y nada. Es que mira, te voy a decir una cosa. La primera... Maldito chino. Es porque es como algo diferente, ¿me entendés? La primera te la voy a defender porque para mí fue totalmente graciosa. La primera. Simpática, vaya. Sí. Vaya, okay. Y pasaba porque era algo diferente. Ajá, qué bien. Y porque todos nos hemos emborrachado. Correcto. La segunda es como... Tiene buenos chistes, pero no son necesarios para soportar toda la película. E imágenes que no son necesarias. Fíjate que sí, yo creo que aquí ya, o sea, ya se pasó, pasaron. Se pasaron, sí. Se pasaron. Y yo creo que lo más asqueroso es el mono y el chino, y ustedes imagínense lo que quieran. Sí. O sea, ¿tienen libertad para imaginarse lo que sea? Sí, eso de feo es. Ah. Entonces, totalmente innecesario. Luego, si te vas a la parte, el chiste gastado de que no encuentran a un tipo, de que el otro se despierta con un tatuaje en la... En la cara. Es, o sea, como... ese tipo tiene que ser realmente, me disculpa la palabra, imbécil. Retard. Sí, o sea, el que es odontólogo. No, el odontólogo. Sí, o sea, le pasan unas cosas. Sí. Y se va a ir a Tijuana otra vez con los aleros. O sea, es demasiado imbécil. Y ya no salgo con ellos. O sea, y de igual manera las cosas, o sea, te tatuas la cara. Pero pego, pero les te acostas con un travesti. Ajá. Sí, o sea, eso cosas estuvo que, como... Sí, como, o sea, completamente innecesario, pues. O sea, mira... ¿Y ahora quién se casa? Me imagino que es Bradley Cooper. Bradley Cooper el que se casa, porque no creo que el otro, el gordito, no. Sí. No. Ese es lo mismo. Lo mismo. Es lo mismo. Fíjate que él no. O sea, es lo mismo. La misma tontera. O sea, es más, el mismo chiste. El mismo chiste. Ni siquiera es como la en misma. En todas las películas lo ves igual. En todas las películas. En todas lo ves igual. La que sale con ¿cómo se llama? Con Robert Downey Jr. Sí, oíme. Fíjate que a mí me da cólera esa película. Sí, da cólera. Da cólera esa película. O sea, porque Robert Downey Jr. se nota que está haciendo esa película más que obligado. O sea, la cara se le nota, la cara de obligación, de profesionalismo, al estar aguantando este gordito haciendo nada, pues. Insisto, yo defiendo la primera como un fenómeno como, ah, pues qué divertido, como decís, a alguien le ha pasado. Pero ya hacer chiste de lo mismo tan seguido, esta de Hanover, casi 10 años después de la primera, te he puesto que hubiese pegado. Sí. Aún así de bruta. Sí. Pero es porque es como... Uh-huh. Ha pasado tanto tiempo que la reunión la hace así. Vaya, por ejemplo, American Pie. Que American Pie, a pesar de que se estrenó en Estados Unidos ya hace un par de meses, hasta dentro de poco va a venir acá, The Reunion fue más que todo una iniciativa como de ellos para reunirse. La idea no era ganar tanto dinero. De hecho, apenas la película salió por la taquilla internacional en los países que se estrenó, salió a flote, si no hubiese sido una pérdida. Pero era también, recordá que American Pie está trabajando mucho el área de video, o sea, están sacando bastantes películas para video. Entonces necesitaban una de cine para seguirle dando fuerza a las películas de video, pues, para mantener una línea de tiempo, etcétera, etcétera. Yo te creo que así lo puedan hacer, pues, ¿verdad? Es más, esta película creo que hubiese tenido más decencia para, como un fenómeno para video, pero obviamente ellos no se iban a dejar. Sí. Bradley Cooper está por estar en su mejor momento. Bradley Cooper está a una película de convertirse en un actor bien cotizado. Lo que pasa es que no se la ha encontrado, desgraciadamente, con El Cuervo. Vamos para atrás. Yo creo que ese es un papel que era para él, ¿verdad? Que le podía dar. Pero bueno, esas cosas han pasado. Ahora, por el otro... Esta película también de Universal. Por el otro lado, fíjate que el actor Hugh Laurie, que lo han conocido muchos porque interpretó durante 8 años el Dr. House, que es una serie que un par de veces vi. Ahora él se convierte y se une como el villano, posiblemente, de Robocop. ¿Te puedes imaginar la planilla que tiene esa película ya? Se está convirtiendo en una película... ¿Quién va a ser ahí? Mira, Samuel Jackson, ¿a quién habíamos mencionado la semana antepasada? El comisionado Gordon. Ah, sí, a Gary Oldman. Gary Oldman. Sí, sí, participaba. Cierto. Y había otro par de nombres ahí circulando. Ajá. Bien fuertes. O sea que si la película le quieren dar un buen perfil, creo que, no me recuerdo bien, falta el atractivo femenino de la película, a ver a quién ponen, ¿verdad? Usualmente en este tipo de películas, si nos remontamos a los 80s y principios de los 90s, la chava que buscaban era una chava nueva. Sí. Recordamos de ahí una Sandra Bullock, ¿verdad? Hasta en otra de esas películas salió Sarah Jessica Parker, ¿verdad? Cuando parecía más hombre que otra cosa, ¿verdad? Y en fin, otras actrices que en algún momento eran como secundarias. Diane Lane salió incluso en Judge Dredd, ¿te acordás? Ah, es cierto. Como nueva. Como nueva, como... ¿Ah? ¿Novedad? Como pollona, pues. Uh-huh. Todavía. Entonces vemos que tal vez la tendencia, incluso en el remake de Judge Dredd salió una chavita nueva y bueno, a ver qué pasa. La noticia principal de esta semana, World War Zombie. Sabemos que dirigida por Mark Foster, el mismo de Quantum of Solace, y producida por la productora, valga la redundancia, Plan B. Cuando escuchamos de Plan B, estamos hablando nada más ni nada menos que de Brad Pitt. Y bueno, la película ha tenido bastantes problemas. La película ya estaba terminada, pero no les convenció la última parte, así que decidieron hacer una retoma. Retoma es volver a filmar, no es fotografía adicional. Fotografías adicionales es decir, ok, vamos a agregar esto. Retoma es no, lo que tenemos no sirve y hay que volverlo a hacer. Aparentemente el tercer acto no estaba bien y tenían que hacerlo. Es más, contrataron de nuevo a otro escritor para que arreglara esa parte. El asunto es que el director se sintió como fuera del proyecto porque ni siquiera pudo meterse en el diseño de los zombies. Entonces él decía que él no tenía ningún control creativo sobre la película. De repente, en este momento de las retomas, el director no se presentó. Entonces al director de la tercera unidad le tocó filmar y hacer de director. Entonces vemos que hay un montón de problemas relacionados. Paramount insiste que esta película es de seguirle metiendo dinero porque es película de verano. Brad Pitt cita en sus palabras que dice de que es llevar el género a usarlo como un caballo de Troya para problemas sociopolíticos y que como quedaría un efecto positivo en el mundo. Brad Pitt está metido en otro rollo, está sí. Claro. Él ve las cosas desde su punto de vista. Está fumando algo bien raro, Él le quiere dar, o sea, la película es totalmente de acción, pero él la quiere dar como una parte sociológica a la situación. Bueno, igual, él es el que manda y pone el dinero, o sea, que y actúa, así que creo que hay que aguantarse lo que él diga, ¿no? No dudo que su participación en esta película sea el atractivo principal. Además, tendríamos el retorno oficial de Brad Pitt a los estrenos de verano. Que recuerda que ya días no lo tenemos. Y yo creo que haría falta algo así, pues. Ahora bien, siguen con problemas con esta película. Esperemos que la vuelvan a sacar. Quiero ver, hasta el momento lleva gastado 170 millones de dólares. Y no se sabe cuánto más va a sumar. Pero te quiero poner, por ejemplo, unos casos donde las películas en la producción fueron un total desastre. Y mira lo que pasó. Empecemos por Bourne Identity. Ya vamos más bien por la cuarta con otro actor. De tan buenas que han sido, que todavía da el universo para más. Apocalipsis ahora, una película totalmente de culto, donde Lawrence Fishburne incluso tuvo que mentir respecto a su edad para poder participar en el proyecto. Era un relajo en Camboya, o sea, llevar la producción allá, etcétera, etcétera. Y mira, una película de culto. E incluso la misma Tiburón era un desastre. Y más bien, esta película inauguró lo que ahora nosotros conocemos como los blockbusters de verano. Si hay un antes y un después, se llama Tiburón. Esa fue la primera película que hizo desastres en taquilla en verano. Y desde ese momento, en los 70s para acá, el verano se ha respetado por eso. Así que creemos que todavía la película desde cierto punto se pueda salvar. Finalizando, tenemos ya otro póster que ustedes ya lo pueden ir a ver a Facebook de Peliculeando, donde está nuevamente Judge Dredd. Sin embargo, esta película sí hay un problema, porque esta película se estrena en septiembre y nadie ha visto un tráiler. Exactamente, eso es, un silencio, sí, porque realmente no sabemos hacia dónde va esta producción, porque se supone que es algo bueno lo que viene, pero al final no hemos visto nada, ¿verdad? Ni siquiera un tráiler, apenas este es el segundo póster que hemos visto y nada más. Así que esperemos que se pongan las pilas. El tráiler de Resident Evil, que ya lo pueden encontrar también en el Facebook, que es el nuevo ya, ya sumaríamos dos. Y vemos que sí, los efectos especiales van por buen camino. Le ha ido bien con eso. Le ha ido muy bien. Y fíjate que yo creo que generacionalmente nosotros de aquí a tantos años hablaremos de esta época en particular. ¿Te acordás cuando salió X-Men? ¿Cuándo salió Avengers? ¿Te acordás cuando salió? ¿Sí? Ay, mijito, usted es como un pichinguito. ¿Cuándo salió Harry Potter? Etcétera, etcétera. Y te voy a decir que prácticamente ahorita, de nuestra generación, de nuestro momento, el actor que más veces ha interpretado un papel es Harry Potter, ¿verdad? Está bien, está claro, son 8 veces. Después, el superhéroe que más veces se ha interpretado es Hugh Jackman haciendo Wolverine. Pero Alice se pondría ahorita en una posición más arriba. Mila Jovovich, exactamente. Prácticamente sería su sexta interpretación. Le gusta. Esto le gusta. Y yo creo que eso es pinta, porque vos en los 70s, en los 80s, nunca pensabas que un actor iba a durar tanto, por lo menos con gloria, pues, ¿verdad? Así, sí. El récord que teníamos era de Christopher Reeve y creíamos que nunca nadie lo iba a poder superar. Incluso, pues, bueno, estábamos hablando de Christopher Reeve como Superman, ¿verdad? Bueno, entonces eso ha sido todo por las noticias, ¿verdad? Esperamos los estrenos del siguiente fin de semana. Mientras tanto, en cartelera se mantiene, por un lado, Madagascar, por otro lado, Prometheus y también Avengers, que todavía, ojo, sí, Avengers hay que verle esta semana ya. Men in Black también. Sí, Men in Black está. 21 Jump Street o Patrulla Juvenil, creo que lo pusieron acá. Sí. Que esa, fíjate que me llama la atención ir a verla, todavía no la he podido ver. Esa es una de las películas que sí quiero ver. Me gustó que la manejaron con un perfil medio y que superó las expectativas de la producción. Al suave. ¿Verdad? Gracias, Isu. No, gracias a todos. Estén pendientes de la promoción que vamos a tener a partir de la otra semana. Bueno, pues, de hecho sería el otro programa para empezar a rifar los boletos para Spider-Man y chequeando con lo que tiene en Cinema Store, que también incluso le están viniendo cosas de Spider-Man. Por los demás, les agradecemos mucho. Gracias por estar pendiente. Gracias a la gente que nos descargó. Gracias a todos por estar en un verano con nosotros. Nos vemos en el cine. La pantalla grande espera por ti. Rock and Pop Interactivo presentó Peliculeando en Rock and Pop Interactivo. Este programa fue presentado por Cinemark. Nos vemos en el cine.